El equipo territorial de Incupo, en Chaco, sigue promoviendo las capacitaciones en el tema tierra junto a organizaciones campesinas e instituciones vinculadas a la agricultura familiar. La variedad y la intensidad de los conflictos en la provincia van motivando la necesidad de informar a los pobladores sobre los derechos y las posibilidades que tienen para la defensa del territorio. Para conocer mejor la realidad de las zonas chaqueñas, se reunieron en Las Breñas con técnicos del INTA, ProHuerta, IPAF y Secretaría de Agricultura Familiar. Daniela Colman es abogada en el tema tierras, trabaja en el INTA y cuenta un poco cómo se vive la problemática de la tierra en la zona de Las Breñas. Un dato para tener en cuenta es que la producción de monocultivos predomina en esa zona. Bueno, en esta zona no se ven tantos conflictos como se ven en otros lugares donde existen desalojos, donde hay violencia, sino que más bien es un desalojo silencioso, donde hay muchas fumigaciones, hay mucha compra de tierra en grandes territorios. Entonces se van despojando a los pequeños agricultores, se los van corriendo, digamos, de su tierra, de donde habitan. Uno se va hoy en día a los campos y hay solo productores ya de varios años que tienen sus hijos que se han venido a estudiar, que han venido al pueblo y que ya no vuelven, porque no tienen las comodidades, primero que nada, que ofrece la ciudad, y tampoco tienen un medio de vida en el campo que los satisfaga realmente. No pueden progresar, no pueden cultivar, porque hay muchas fumigaciones, no pueden vivir más en el campo como se vivía antes. Y también son varios hijos donde no pueden a veces adquirir otras tierras donde seguir produciendo. Luego de esta reunión, los técnicos se comprometieron a continuar con el diagnóstico a fin de poder elaborar propuestas para abordar el tema junto a las organizaciones de ese lugar. Porque tenemos que saber realmente cuál es la situación y cuáles son los mayores conflictos que hay en el territorio, para a partir de ahí empezar a hacer algunos talleres, algunas acciones que le enseñen más que nada al productor, o que le ayuden a reconocer cuáles son sus derechos con respecto a la tierra. Para el informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo.